te dijo adiós con su vuelo. Triste se ve la sabana, ay, la sabana llora en silencio el estero. Se queja el palmar sombrío y desde el monte los sollozos del riachuelo suenan como notas tristes que taladran mi cerebro. Voló la garza morena, una gaviota y un gallito lagunero. Se secó el campanillar, se marchitó el espinero y las flores del moral con el sol ya se murieron. El tiempo pasó silencio, pero inclemente te dio su golpe certero, que poquito y lentamente tus ramas se la hirieron, dejando tu tronco seco, solo mudo y lastimero. Entre las manos del sol y los aguaceros, ahora quién me dará sombra, quién será mi compañero, quién guardará mi nostalgia, viejo laurel sabanero. Compartí cuando pequeño. Todo parece mentira, una mentira todavía creo que es un sueño, pero es la verdad más grande y lamentable porque no tiene remedio. Todo lo que nace muere, nada en la vida es eterno. Por el resto de mis días voy a extrañarte porque olvidarte no puedo. Te siento como un hermano te quiero, como quiero a mi caballo, mi silla, soga y sombrero. Como adoro a mi sabana y a la mañana que me anima y da consuelo. Como el viento va a la palma, como el toro al paradero, como el sol a la alborada y el nubarrón a los truenos. Y este pasaje a tu nombre, laurel amigo, quedará en el llano entero, para que nunca se borre la imagen de tu sendero y el viento lo riegue en versos por los caminos llaneros.